Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo. Más que una radio. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. El Parque Ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas, en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson, allá en 1841. Este solar hoy día forma parte de una reserva natural de usos múltiples, y en el centro se encuentra el Museo Histórico Provincial, donde naciera el escritor. Y nuevamente volvemos a estar en el aire con ustedes, con este programa que hemos dado en llamar Hudson en el aire, y que la transmite todas las novedades del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Estuvimos una semana en silencio por el problema de COVID en la planta transmisora de Radio Arinfo, pero volvemos a estar en el aire por streaming www.arinfo.com.ar, o si no, también por el Facebook de Radio Arinfo, que también retransmitimos en los respectivos Facebook nuestros, Atilio Alfredo Martínez, quien les habla, Rubén Ravera, el director del parque, y luego lo colgamos en el blogspot de Museo Hudson. Museo Hudson, donde están colgados todos los programas de este espacio. Y empezamos una nueva edición. Hoy vamos a dedicarlo al Día del Animal. Sí, 29 de abril es el Día del Animal. Comenzamos. El Día del Animal comenzó a celebrarse, al menos en nuestro país, en 1908. En aquel entonces, por inspiración de Clemente Onelli, entonces director del Jardín Zoológico, y del doctor Ignacio Lucas Albarracín, presidente de la Sociedad Protectora de Animales, querían que los chicos se acercaran al zoo para festejar su día. Se eligió en ese momento el 2 de abril, según informa el Ministerio de Educación en sus efemérides. El doctor Albarracín, además de ser uno de los fundadores de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, es el que propuso y propulsó la Ley Nacional, más conocida como Ley Nacional de Protección de Animales 2786, también conocida como la Ley Sarmiento, promulgada el 25 de julio de 1891. Esta declaración, que obliga a brindar protección a los animales, así como a impedir su maltrato y su caza, más tarde fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y aprobada por la ONU y la UNESCO. El 29 de abril de 1926, el doctor Albarracín falleció a los 75 años. Es por eso que en su homenaje, el Día del Animal comenzó a celebrarse con la fecha que actualmente conocemos. Primera. Les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Miau, miau, miau, miau, michi. Hoy les quiero contar la historia del guanaco moribundo, que es un capítulo del libro Naturalista del Plata de Guillermo Enrique Hudson. El guanaco, en la época de Hudson, no era un animal que estuviera en peligro de extinción, ya que el guanaco, para su felicidad, vive en una zona desértica, en gran parte donde le falta el agua, es inhabitable para el ser humano. Y a título de este capítulo se refiere al instinto peculiar de animales moribundos, los cuales en muchísimos casos no pueden morir, por excepciones condiciones, en la muerte natural. Primero, he de decir, o he de dedicar algunas pocas palabras, acerca de la ubicación en la naturaleza y de sus costumbres. El guanaco es un pequeño camélido, pequeño si se lo compara con el camello, sin la jiba, y a diferencia del camello del viejo mundo, especialmente identificado, es sin lugar a dudas uno de los animales más antiguos del globo, y por lo que sabemos puede haber estado o existido contemporáneamente con alguna de las especies conocidas como representativas del grupo de los camélidos, cuyos restos aparecen en la parte del Mioceno inferior y superior. Tengamos en cuenta que se extiende desde Tierra del Fuego y las islas adyacentes hacia el norte, por toda la Patagonia y luego por la cordillera de los Andes, penetra en Perú y en Bolivia. A lo largo de la cordillera, en tanto, es un animal salvaje como doméstico. Es decir, que la llama era la bestia de carga que usaban los antiguos peruanos y el guanaco no, el guanaco quedaba indómito. El guanaco, como dijimos, es un animal salvaje. Un macho bien desarrollado mide de 7 a 8 pies de largo y 4 pies de alto hasta su cuarto delantero. Está recubierto por un espeso manto de pelo, un pelo lanudo de color rojizo, pálido, más largo y más claro en su parte ventral. Su apariencia es muy distinta a la del camello a pesar de sus largas patas y cuello, y su bien formada cabeza y sus largas orejas y su orgulloso porte y andar nos recuerdan más bien al antílope, que es su enorme y, del punto de vista estético, deforme ascendente asiático. En cuanto a sus costumbres, es gregario y generalmente se lo ve en rebaños chicos pero numerosos. De varios cientos, pero aún miles, se ven ocasionalmente en desérticas mesetas en el sur de la Patagonia. El guanaco es capaz de vivir y engordar allí, donde casi todos los herbívoros perecerían. Mientras el rebaño se alimenta, un animal actúa como centinela, ubicado en la ladera de la sierra, y ante la aparición del peligro lanza un agudo relincho, un relincho de alarma, y al instante todos huyen. Más aún, cuando sean excesivamente precavidos y cautelosos, son también muy curiosos y tienen suficiente inteligencia como para saber que un jinete solo no puede dañarlos, pues no solo se aproxima a él para observarlo de cerca, sino que a veces lo siguen por largas distancias. Darwin ha escrito: sobre las laderas de Tierra del Fuego he visto más de una vez guanacos, y al observar que se acercan, no solo relincha y lanzan gritos agudos, sino que además brincan y hacen unas extrañas cabriolas de una manera ridícula, aparentemente como que están provocando al resto una especie de desafío. Salgo a caminar las tardes, cuando arriba quema el sol, y el verde de los yerbales se angustia por el calor. Cuando rondan las picadas, un largo telyugo azul, y se enrosca en la maleza el veneno surutú. Sé que rondan los yerbales, que allá en San Pedro se ven, con su rubia cabellera y su altiva delgadez. Callarí, por los yerbales te está cantando el yací. Callarí, desde el oscuro repite la yerutí. Callarí, desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Solo se deja ver al hombre que le promete serle siempre amante fiel. Pero guay del que le engañe, pues nunca hallará payé que lo libre del castigo de esa celosa mujer. princesa de los yerbales, que Raido ayuda a envolver y que afila los machetes cuando ninguno la ve. Callarí, por los yerbales te está cantando el yací. Callarí, desde lo oscuro repite la yerutí. Callarí, desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Callarí, desde muy lejos yo vengo rastreándote, mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver. Bueno, estamos comunicados con el artista plástico Daniel Acosta, que siempre para esta fecha, para la fecha del Día de la Tierra, el 22 de abril hacemos una reunión en el Parque Hudson, pero este año ha sido distinto. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, Tilio. Gracias por acordarte. Digamos, como todos los años, efectivamente, digamos, un poco la tierra nos convoca, por lo menos en mi caso, para organizar la movida de Sos Tierra, Arte Acción, que se inició justamente, digamos, en el Parque Guillermo Jackson, allá por el 2005, el 2004, que nos reunimos y en el 2005 empezamos las actividades, hasta el día de hoy. Es decir, que hace ya 16 años que estamos con los artistas, cuando digo en plural, hablo, digamos, de la cantidad de artistas que siguen apoyándonos a la movida. Así que bueno, este año organizamos una movida que se llamó Sos Tierra Arte Acción Pachamama Alborotada. Bueno, explícanos, ¿cómo fue entonces? ¿Hubo mucha aceptación? Mira, la verdad que impresionante, porque bueno, yo por un lado estaba bastante bajoneado anímicamente, digamos, por, bueno, decir, no poder, digamos, ver a mis amigos, no poder estar con mis alumnos presencialmente, en fin, viste, esta cosa, digamos, de estar coartado y de que de pronto era aquello que era el espacio público, la posibilidad de performar, de encontrar, de trabajar en donde sea, digamos, ¿no? En una plaza, en una calle, en algún sitio. Ahora está y sigue estando vedado. Entonces, bueno, me agarró así como una especie de bajón, de decir, viste, que cómo hago, qué sé yo, no estaba muy animado. Entonces, bueno, charlando así con unos colegas, me dijeron, bueno, dale, hacé algo virtual. El año pasado tuvimos una experiencia parecida. Y bueno, lo largué, digamos, con esta cosa, digamos, de la pacha alborotada, que yo lo enfoqué desde la siguiente forma, ¿no? A ver, contanos. Traté de unir la cuestión de los derechos de la tierra con, digamos, un poco con, en este momento, los derechos que recién estamos hablando, a la libertad, a tener, digamos, un espacio descontaminado, en fin, un poco el tema, digamos, del COVID. Entonces, lo que le pedí a los artistas es pensar las desinteligencias a nivel mundial sobre las búsquedas de las mejores soluciones para combatir la pandemia del coronavirus 19 y sus cepas, que por lo que se ve, digamos, se está convirtiendo digamos, en un negocio de los laboratorios y de las farmacéuticas, etcétera, para, bueno, viste, por un lado, forrarse de los bolsillos de guita, y por otro lado, digamos, un poco repartirlo desigualmente hacia los países más poderosos, como puede ser Estados Unidos y Europa, por ejemplo, las vacunas, en la cual, por ejemplo, Estados Unidos tiene 8 o 9 vacunas por habitante, y nosotros nos sobra, por el contrario, nos falta 8 o 9 vacunas por habitante. Claro. Entonces, lo que yo propuse es pensar un poco esta cuestión, digamos un poco, bueno, a ver cómo podemos manifestar esta especie de discriminación, de horror, digamos, ¿no? Recibí trabajos diversos ligados directamente a la tierra, algunos, otros ligados, digamos, al tema específico, digamos, que de pensar la crisis de esta cuestión. En una cantidad, ya te digo, ¿no? Yo estoy cerrando porque ayer recibí un trabajo, el límite que puse era dado un poco la aceptación que tuvo la propuesta, y que me siguen enviando, y ahí debo tener 4 o 5 que me han prometido que me lo mandaban en estos días. Entonces dije, bueno, yo cierro a fin de mes. A fin de mes cierro la convocatoria, que será más o menos de unas 55 o 60 trabajos, tanto, digamos, de Uruguay, Brasil, Europa, y otros países, digamos, de América. Así que, bueno, muy contento, con mucho nivel, con mucha calidad. Y fundamentalmente, digamos, un poco pensar de que los artistas, digamos, que tratamos de simbolizar, quiérase o no, los distintos problemas que los artistas van sintiendo con esa antena tan especial que solemos tener, digamos, un poco, y a la vez esa mirada tan especial también que solemos tener de poder plasmar, como sea, a través de un video, a través de una foto, de un dibujo, de una instalación, un poco la crisis, ¿no? Y entonces, bueno, eso me ha levantado, me puso muy bien, porque, bueno, estamos viendo que los artistas seguimos trabajando, seguimos siendo solidarios, seguimos un poco conectados desde cada uno, desde su sitio, con la realidad. Y en este caso, digamos, apostando justamente a que es posible otro mundo sobre la base, digamos, de la justicia, los derechos de la tierra y los derechos, digamos, un poco de las minorías, digamos. Claro. Bueno, supongo que después lo subirán esto a un blog para que lo vean el público. Mira, esto está subido a un blog, digamos, que lo pueden ver a los oyentes poniendo Proyecto Sostierra, blogspot.com. Ah, bueno, está bien. Ahí está el Proyecto Sostierra, Artacción, con, digamos, donde hay texto y, digamos, un poco un link que te lleva a distintas plataformas como Instagram o Facebook, donde básicamente yo estoy subiendo, porque, bueno, Facebook me permite, por el tipo de plataforma que tiene, me permite de una manera, digamos, interesante y rápida, subir texto, conectarme a través del chat con los artistas, ir un poco, bueno, sacando las dudas, y eso, digamos, un poco también a mí facilitó mucho el resultado, digamos, ¿no? El poder resolver esta cosa, estar recibiendo el trabajo de todas partes, de una manera, digamos, interesante. La verdad que estoy muy contento. Bueno, entonces en la plataforma Sostierra van a ir apareciendo todos los trabajos que te vayan enviando. Exacto, Proyecto Sostierra blog.blogspot.com. Ahí está en el blog, está el sitio oficial, digamos, de los proyectos. Ahí hay un texto, fotos, actividades, digamos, en fin, que se fueron desarrollando durante estos 16 años. Y, digamos, en Acosta Tierra, facebook.com, en el blog, en lo que sería Sos Tierra, Arte, Acción y Naturaleza, sí. Ahí están, digamos, un poco todo el material recibido en estos en estos dos meses de convocatoria, porque yo lo largué en marzo. Sí. Y bueno, y está cerrando, ¿no? Es decir, hace ya dos meses que fue largado y bueno, ya está cerrando. Así que aquellos que quieran enviarme trabajos, lo deberían hacer a través de alguno de estos sitios o a mi correo, acostatierra@gmail.com. Está bien, perfecto. Bueno, la consigna es clara y bueno, entonces a fin de mes vamos a tener todos los trabajos expuestos. Por supuesto, sí. Así que bueno, viste, ahí estamos. Yo sé, digamos, que el museo en este momento también por la pandemia está cerrando, todo el mundo está guardado en alguna medida, algunos han recibido ya la vacuna, otros no. Y bueno, desde este rincón, que muchos dicen que estamos como en el culo del mundo, bueno, yo por lo menos y los artistas que han participado, estamos pidiendo que los laboratorios liberen las patentes, así todos tenemos derechos a vacunarnos, y que, digamos, como Madame Curie, como Sabine y otros grandes, digamos, científicos y biólogos, que al descubrir, digamos, vacunas tan importantes contra la poliomielitis, etcétera, digamos, tuvieron la grandeza realmente de liberar sus patentes y que eso lo recibiera gratuitamente la población mundial. Claro, eso es un poco lo que estamos viendo ahora, la contracara de lo que fue, por ejemplo, con la vacuna Sabine, que liberó la patente para que se pudiera, cualquier laboratorio pudiera fabricarla, pudiera hacerla para ponerse la vacuna a todo el mundo. En cambio, ahora es muy sectario y parece que los grandes laboratorios quieren tener el dominio del poder de la salud, porque prácticamente es eso. Pero recordemos lo que decía el Papa: si no se sal, no, o nos salvamos todos o no se salva nadie, porque basta que un país poderoso como Estados Unidos o algún país de Europa pueda tener la vacuna para toda su gente, cualquiera que venga de afuera lo va a volver a contaminar. O sea, esto no se acaba hasta que no se pongan vacunas en forma intensiva todo el mundo. Exactamente, vos sabés muy bien, digamos, que esto con fe, digamos, únicamente y rezando no nos curamos. Acá hay que tener fe y hay que tener esperanza en que los grandes laboratorios realmente modifiquen esta especie de agiotismo, ¿no? De digamos, un poco de estar ahí, ¿no? Como acaparando estas posibilidades, digamos, que están trabajando muchísima gente sumamente interesante en los laboratorios y que lamentablemente están poniendo una barrera infranqueable hasta el día de hoy, digamos, de justamente no permitir, digamos, que una epidemia, una pandemia, una peste, digamos, ¿no? Como nunca ha visto en los últimos siglos la sociedad, rápidamente, digamos, las poblaciones estén vacunadas y avancemos hacia otra normalidad. La patria andaba niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, Rubén, bienvenido a Hudson en el aire, que ha vuelto después de una semana de ausencia por el COVID. ¿Y qué novedades tenemos? Bueno, seguimos trabajando, haciendo cosas que en verdad no podíamos hacer cuando está en funcionamiento el parque, porque estamos presenciando cómo la municipalidad está levantando un par de calles, y creo que van a ser más, del casco histórico, y bueno, son adoquinadas, así que el valor de los adoquines, que deben tener más de 100 años, entiendo, son adoquines irregulares, el intendente decidió donarlos al Museo Hudson, que bueno, es un gran cambio para nosotros, porque el camino de ingreso es muy blando, lo hemos consolidado con calcáreo en más de una oportunidad, pero eso tiene un tiempo de vida útil. En cambio, el adoquín es algo que queda para siempre. ¿Este adoquinado de dónde fue sacado? ¿De qué calle? ¿Del centro de Varela? Sí, del centro, la calle San Juan. Creo que van a sacar la 25 de mayo, es decir, esas calles que están entre Monteagudo y el Boulevard San Martín. Está bien. Que aparentemente son las más antiguas, ¿no? Y es un adoquinado que no es el adoquinado redondo que está en Buenos Aires, sino es un adoquinado bastante irregular. Yo vi la foto que vos mandaste y son prácticamente piezas trapezoidales, irregulares, triangulares. Es bastante diferente, ¿no? No hay ninguna igual a otra. Claro, claro. Y se levantó con mucho calcáreo, mucho material que seguramente constituía la carpeta de estas calles cuando se emplazaron. Y bueno, los vecinos estuvieron un poco en desacuerdo. Me dijeron ahí los constructores del hormigón, que ya está prácticamente terminado. ¿Ya le hicieron una carpeta de hormigón? ¿Una losa de hormigón? No, en las calles de donde se quitaron los adoquines. Donde sacaron los adoquines y hicieron un pavimento de hormigón. Sí, trabajaron hasta el domingo. Yo fui el domingo, estaban a las 8, 9, 10 de la noche. ¿Estaban hormigonando? Estaban hormigonando y al mismo tiempo consolidando el basamento, ¿no? Claro. Así que, bueno, muy rápido el trabajo. Me contaba que los vecinos se quejaron y el intendente planteó, bueno, esta decisión salomónica, porque aunque, bueno, no se conserven los adoquines en su lugar de origen, van a estar conservados en el Museo Hudson. Y nos viene muy bien. Bueno, nos viene bien. Incluso ahora parece que la sección prensa de la municipalidad quiere ir a hacer un video a ver cómo están trabajando allá para dar testimonio de dónde están esos adoquines, porque supongo que la municipalidad también le deben estar preguntando qué hicieron con ese adoquinado. Y bueno, tiene mala prensa, digamos, el retiro de adoquines de las calles. En el mejor de los casos quedan abajo del asfalto, del macadán. Claro. Quedan sepultados, pero la mayoría de las veces se retira y no tienen un buen destino. Y es un material muy caro como revestimiento y, bueno, como hablábamos el otro día, tiene la virtud de que el agua de lluvia pueda drenar, ¿no?, percolar, claro, al subsuelo. Y de esa manera, bueno, no irse en los desagües que finalmente a veces se atascan y producen micro inundaciones en algunas esquinas o lugares. Entonces, bueno, el adoquín es muy lento para el tránsito, eso en beneficio de muchos vecinos a los que no les gusta la circulación de vehículos, pero tiene la ventaja de ser eterno, ¿no? Porque es esa roca propia de las manifestaciones geológicas más antiguas, ¿no? Como en Isla Martín García, claro. El granito, que es la piedra más dura que hay, digamos. Después del diamante, creo que es la piedra más dura, es el granito. Sí, por eso lo llaman formaciones cristalinas, ¿no? Claro. Todo el macizo de Brasilia, bueno, acá las estribaciones del sur. De Tandilia, Ventania también tiene esa piedra, sí. Así que bueno, esa es una gran, yo creo, contribución del municipio al museo, ¿no? En donde, bueno, va a servir para que no se encajen más los micros y vehículos pesados. Pero también están haciendo otro camino. Vos querías hacer un camino de ida y otro de vuelta, uno de entrada, claro, y uno de salida. ¿Cómo es el proyecto? Bueno, cuando ha habido mucha amontonamiento de vehículos, hemos sabido presenciar el acceso de entre 500 y 1000 vehículos en algunas actividades como la Feria de la Frutilla, y bueno, previmos esta situación de congestión abriendo sobre el alambrado que da al, digamos, noreste, una vía que, bueno, ya no tiene los árboles, algunos se están volviendo a crecer, pero hay que quitar las raíces. Y la municipalidad nos trajo algo de hormigón roto de las calles, pero hay que desparramarlo, así que estamos ahí solicitando al secretario de Obras Públicas que nos ayude para hacer con las máquinas claro, retroexcavadoras que lo vayan emparejando. Claro. Entonces, bueno, en ese, digamos, circuito, en principio se ensancha el camino de acceso con dos vías, pueden circular dos autos en paralelo. Y, bueno, una salida para que no se enfrenten los vehículos en estas situaciones, ¿no?, que hemos vivido, en donde ha habido hasta colas de 15 o 20 cuadras o más. En la última fiesta de la frutilla, la cola de autos hacia las 3 de la tarde llegaba a Luján. Son muchos kilómetros. Así que, bueno, estamos tratando de que el parque tenga la mayor accesibilidad posible. Y los vecinos, bueno, se están quejando un poco porque la avenida 1356, es decir, la calle que da sobre la tranquera, bueno, está bastante deteriorada. Y bueno, los camiones no ayudaron demasiado para que se conserven. Y el problema es que cuando se hizo el zanjeado para que circulara las cañerías de agua corriente, se sacó tierra colorada y se esparció sobre la calzada. Entonces, la escoria y escombros que se pusieron durante décadas, el museo puso muchísimos camiones, quedó sepultada porque la tierra colorada quedó encima. Y, Y es rebaladiza, cuando llueve se hace un guadal. Es muy patinosa. Entonces los vecinos están realmente muy preocupados porque la última lluvia, bueno, tardaron días y días para poder salir y podamos tener un museo después de la pandemia altamente accesible por vehículos. Bueno, sí. Pero son pocos los museos que en plena pandemia están haciendo obras, así que tenemos que considerarnos casi un museo elegido, ¿no? Sí, yo no quiero hablar demasiado porque considero que la provincia es el único que está haciendo una obra de tal magnitud, ¿no? Porque es una carpeta de unos 40 centímetros de profundidad, no es que se ponen los adoquines sobre un abovedado, sino que va a haber mucho material de relleno para que sea algo flexible o elástico y al mismo tiempo firme, ¿no? Aclaremos que el museo está cerrado desde la semana pasada, hasta en principio hasta el 30 de abril, y creo que posiblemente esto se va a postergar un poco más de acuerdo a las normas del gobierno nacional, ¿no? Sí, sí, estamos esperando el viernes las nuevas noticias. Sospecho que las restricciones van a seguir tal como se plantearon hace dos semanas. Y eso, bueno, nos da aire para hacer estas actividades. El otro día corrimos unos andamios para empezar a aceitar el techo. Y bueno, estamos aprovechando para hacer estas tareas que son una inversión para cuando haya visitantes presenciales. Son tareas de mantenimiento, de mejoras. Mejoras, sí, sí. Sí, tenemos que reconocer que el lugar a lo largo de los años se ha ido, mejorando en su performance para recibir público. De una manera muy artesanal y de una manera que requiera poco mantenimiento, porque el museo en general se mantiene con bastante poco, ¿no? Bueno, pero el museo de alguna forma se ha ido revalorizando, sobre todo en la actitud de la municipalidad de Florencio Varela. Recordemos hace unos años, cuando vino el anterior intendente, que bueno, había venido poco y nada, y sin embargo el nuevo intendente, el intendente Watson, ¿cuántas veces vino al parque desde que asumió? Prácticamente muchísimas, más de 10 veces de haber venido. Y tiene muy presente el museo porque, bueno, a él lo conocemos desde muy joven, ¿no? Yo prácticamente lo conozco desde que ingresó, el padre era funcionario también de la municipalidad y bueno, vi cómo fue sucediéndose en los cargos, tiene muy buen carácter Andrés Watson y tiene presente al museo porque ahora, bueno, decidieron hacer el hospital de mascotas con dos lugares para cirugía, quirófanos y un lugar de análisis clínicos, laboratorio, y lo van a hacer ahí muy cerquita del museo. Así que ¿dónde? ¿Sobre la avenida Hudson? Sí, no sé con exactitud, es un predio que tiene la municipalidad. Pero no indagué demasiado, pero es un proyecto que, bueno, fue muy exitoso en Berazategui, lo armó el intendente Musi, y bueno, la comunidad lo recibió con mucho beneplácito, y lo mismo va a ocurrir en Varela, en donde realmente hay menos perros callejeros, y esto obedece a las políticas de castración que han sido muy activas. Ah, sí, así, cierto, sí. Así que bueno, yo incluso creo incluso en el parque se ha castrado animales, sí. Sí, sí, el hecho de tener un sanatorio ahí cerca y un hospital también va a acelerar en la zona la castración de perros, que a veces por falta de accesibilidad a las veterinarias, que por un lado cobran muy caro y por otro lado están distantes de la zona del museo, bueno, vamos a quitarnos de encima ese espectáculo en donde no es posible neutralizar los nacimientos de cachorros, que son muchos, ¿no? Y a veces quedan a la buena de Dios. Así que bueno, es un gesto del intendente muy encomiable, ¿no? Yo lo valoro mucho personalmente porque creo que los animales domésticos son, digamos, mejoradores de la calidad de vida de todo el mundo. Más pronto posible construido, instalado, y es algo más para pensar en un master plan en donde el museo sea el centro o un nodo más de un proyecto más amplio para darle más categoría a la zona. Y lo que te quería terminar de decir es que estamos, bueno, somos casi 10 en el museo participando de un curso que la actual administración ha considerado medular, que es sobre turismo y patrimonio. Esta vieja rivalidad entre el uso del patrimonio como bien turístico, que no es bien recibido por todos. Claro. Bueno, se ponen casos como el de Purmamarca en el norte, en donde, bueno, el turismo para algunas visiones, ¿no?, desfigurado lo genuino o lo auténtico. Así que bueno, el curso de 4 clases está tratando de reconciliar estos dos ámbitos que son también significativamente importantes para la economía, porque el turismo es una industria sin chimeneas, como lo llaman. Claro, pero es una industria al fin, es una industria al fin, importante también. Que bueno, bien manejado no tiene por qué ser un factor discordante, ¿no? Claro, hay así quien dice que todo es una cuestión de medida. El tema del turista, el turista es avasallador cuando surca en gran cantidad y sin control. Por eso en algunos museos se le pide que tenga un control, o sea, que no vayan. Así es igual que los lugares arqueológicos, porque a veces se roban alguna pieza arqueológica, se roban alguna piedra, o incluso tapan o modifican algún jeroglífico. Pero, digamos, bien controlado, el turismo, por supuesto, es la fuente de energía de cualquier museo, del conocimiento. Sí, te quería comentar que el doctor Marcelo Weissel, sí, que es arqueólogo, tiene en sus manos una gran cantidad de piezas que pudimos excavar cuando se intervinieron los cimientos del rancho. No se intervinieron, sino que se consolidaron con vigas submurales. Ah, cierto. Para que el edificio se estabilizara. Y apareció muchísima cerámica, porcelana, metales, y bueno, esa colección la está trabajando desde hace algunos días Marcelo Weissel, que va a ir catalogando el material. Es una gran colección que data del siglo XVIII, XIX y quizás algo del siglo XVII, porque bueno, la zona ha sido un lugar de asentamiento humano desde lo prehispánico, y así lo dice Hudson en uno de sus escritos, luego de encontrar cerca de la casa, de su casa natal, arqueología indígena. Claro. Previa a el asentamiento europeo en Argentina. Es, ¿no?, bastante, es bastante para la pandemia, y es bueno que con el museo cerrado se siga trabajando en ella. Bueno, Rubén, nos encontramos entonces la próxima semana. Un saludo para vos. Y bueno, un abrazo. Y para Celia, que seguramente está ahí cerca. Sí, por supuesto, por supuesto. Te debe estar escuchando. Bueno, nos encontraremos. Gracias, hasta la próxima. Chao, Atilio. Chao, hasta luego. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, más que una radio.